¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Bueno, aquí estamos. Estamos transmitiendo precisamente desde Hermosillo, Sonora, México. Gracias por estarnos acompañando ya en esta emisión. Estamos hablando ya de la número 320 en este viernes 11 de julio. Y que bueno, aquí estamos ahorita transmitiendo y bueno, también nos conectamos ahorita también ahí por Facebook Live. Aquí estamos, ahí precisamente, bueno, tuvimos que hacer ahí una pequeña adaptación, ¿sí? Ya que tuvimos ahí unos detallitos, pero bueno, la idea es estar aquí ahí conectados y pues bueno, aquí vamos a estar nosotros. Y bueno, gracias por seguirnos una vez más. Aquí estamos, como ya les comento, la edición número 320 de manera ininterrumpida desde hace poco más de 6 años. Aquí estamos semana tras semana. Y pues bueno, como siempre, agradecemos a todas las estaciones hermanas y amigas que nos hacen el favor de abrirnos un espacio para que Estación Rock se escuche también en sus emisoras, en sus radios importantes. Y pues bueno, empezando, prácticamente se está escuchando toda la semana Estación Rock. Los sábados ahí nos escuchamos en Argentina a las 5 de la tarde en radiotv.ar en La Reconquista. Los sábados estamos en radiometalhermosillo.com a las 9 de la noche, hora del Pacífico. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía, también hora del Pacífico. Los lunes estamos en Argentina a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los martes nos estamos escuchando allá en Costa Rica a las 7 de la tarde en rockliveradio.live. También estamos a las 9 de la noche en Uruguay en templariaradio.com. Y a las 11 de la noche estamos los martes en radio414.com ahí en Lima, Perú. Y de hecho estamos ahorita conectados en vivo allá en Lima, Perú también. Estamos ahí transmitiendo en vivo y hay retransmisión los martes. Los miércoles estamos allá en el retornorock.com. Ahí estamos escuchándonos en Colombia. También estamos en sevenrockradio.com a las 9 de la noche de Venezuela. En Maldita Radio a las 8 de la noche, ahí estamos escuchándonos a las 8 de la noche, hora del centro aquí del país de México, ahí en malditaradio.com. Ahí nos estamos escuchando. Los miércoles en España estamos a las 9 de la noche de allá de España en TheRockFM.online y Rock66.es. Ahí estamos los miércoles. Los jueves estamos en España de nueva cuenta en CuervoRockRadio.com.ar. Ahí estamos a las 9 de la noche de Argentina. Y estamos también en Radio Terra Rock. Esta radio está en España, pero también hace enlace allá en Argentina. A las 8 de la noche estamos en España los jueves en Radio Terra Rock y a las 3 de la tarde en Argentina los jueves. Y los viernes estamos a las 6 de la tarde en Pandora Rock Radio y a las 8 de la noche de Argentina estamos en Hack Rock Radio. Website. Ahí estamos en todas estas radios, ahí nos estamos escuchando. Y aparte el programa también se sube en un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com. Y pues bueno, ahí también pueden encontrar el programa junto con otros programas que se están manejando, pues no, a nivel de Latinoamérica. Así que pues bien por todos ustedes y bien por aquí todos los que hacemos grande el rock. Bueno, como siempre, iniciamos este espacio con, pues bueno, con todo lo que nos mandan todos los promotores y las propias bandas, lo nuevo que está saliendo, las tendencias y, pues bueno, sobre todo bandas que están tratando de hacerse de un lugar, de una presencia, de una imagen dentro de la escena rock y metal a nivel mundial. Y nosotros, bueno, aquí estamos como un medio de comunicación precisamente para darlos a conocer. Así que vamos a empezar esta emisión número 320, ¿sí?, con esta banda que se llama The Ex-Bombers. Así se llama esta banda, es una banda de allá de Illinois, allá en Estados Unidos. Es una pareja, es un dúo, ¿sí?, que ellos se definen como blues psicodélico. Ellos se formaron por Nancy Valdis en el bajo y Kerry Cousins en la batería. Esos son los instrumentos. Traen un bajo de 8 cuerdas, está ahí medio raro el asunto. Y bueno, ellos hacen esta música muy especial. Ya tienen tiempo trabajando pues en esto desde el año 2010. Ya tienen 3 álbumes grabados y pues bueno, y lo interesante es que tratan de rescatar el sonido de los 60s y el sonido de los 70s. Entonces estos 3 álbumes que tienen en su haber los han grabado de manera analógica, no en forma digital. Entonces de ahí es que ellos están tratando de rescatar ese sonido antiguo, pues no, de esta banda de los Ex-Bombers. Así que vámonos con ellos, así con ellos vamos a abrir este espacio y después de ellos vamos a escuchar a Hot Apollo. También es una banda de punk rock canadiense y pues bueno, ahí con ellos abrimos aquí Estación Rock. Quédense con nosotros, ya sabes, aquí estamos en el live y bueno, y estamos escuchándonos también en vivo en Lobos FM 103.5. Estamos en radio tradicional en frecuencia modulada. De nueva cuenta, Estación Rock se está escuchando aquí en Hermosillo, Sonora, en frecuencia modulada. Gracias a Lobos FM. Vámonos con los Ex Bomber. He's a bad, bad man. We'll be right back. town made of lightning and fire. Exploding stars, join our choir. Louder than thunder, words sparkle storm. Tempest drought is here to perform. Hot Apollo, we're on Hot Apollo. Hot Apollo. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Hot Apollo. Esta es una banda de punk rock. Ellos son de Canadá. Nos los hizo llegar Hiroki Nula. Este es un promotor que tenemos allá en Finlandia, que bueno, nos manda cosas interesantes como esta banda de punk rock de Hot Apollo. También están los Ex Bombers, con los que abrimos este programa, este dúo, que ellos son originarios allá de Estados Unidos, del estado de Illinois. No dicen exactamente dónde, probablemente a lo mejor de Chicago, pero bueno, ellos traen también una propuesta interesante que define como de blues psicodélico, y bueno, se oye interesante, ¿no? De hecho, el propio, uno de los dos integrantes, porque es un dueto, es una pareja, pues, ¿no? Nancy Wallus es el que nos mandó directamente el material. Y pues bueno, esto también es un recordatorio, pues, para comentarles a ustedes que si tienen ustedes una banda, forman parte de una banda o conoces una banda y andas buscando un foro para dar a conocer tu propuesta musical, pues envía el material a este correo que te voy a pasar, que es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. Ahí en ese correo, pues vas a... es el correo donde estamos exclusivo, pues presente para las bandas y para los promotores, para que nos manden el material. Así como este integrante de los Ex Bombers, que nos mandó directamente el material. No sabemos ahí cómo dio con el correo nosotros, pero nos mandó el correo. Y nosotros pues ya lo contestamos, recibimos el material y bueno, aquí está sonando. Entonces, así como ellos, pues hay muchas otras bandas que también se han integrado, han agregado el correo de estacionrocksonora@gmail a sus contactos, y regularmente pues nos están mandando sus actualizaciones. Pues bien, bien por ellos. Bueno, vamos a continuar con más música. Ahorita seguimos platicando. Vámonos con Phase 2, así se llama esta banda. Phase 2 es un dúo alemán también de hard rock. Ellos se formaron en el año 2020. Este próximo 16 de agosto, el próximo mes, van a lanzar su más reciente tema, que se llama Play With Fire. Y bueno, nosotros lo tenemos aquí en exclusivo, ya que nos hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, de allá de Estados Unidos, que también nos manda muy buenas bandas como esta de Phase 2. Play With Fire es el que vamos a escuchar, y después vamos a escuchar los Tombstone In Their Eyes. I'm Cold es el tema que vamos a escuchar. Esto es Thompson in Their Eyes. Es una banda de rock psicodélico también allá de Los Ángeles, y este año están promocionando su más reciente álbum, que se llama Asylum Harbor. Así que vámonos con estas dos bandas aquí en Estación Rock en esta ocasión. Abrimos con Phase 2, Play With Fire. Straight from heaven, speaking devil's tongue. bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Tombstone in Their Eyes, así se llama. Es una banda que ellos definen como rock psicodélico. Ellos son avecindados en Los Ángeles, en California, y este año están promocionando su más reciente material, su más reciente álbum, que se llama Asylum Harbor. Así se llama. En eso nos los mandó Shauna McLarnon. Esta es una promotora que tenemos allá en Estados Unidos, que por lo regular siempre nos está mandando material así, bandas alternativas, pues, ¿no? Como esto de Tombstone in Their Eyes. Pues bien, con ellos. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa dentro del programa, precisamente para hablar un poquito de Black Sabbath, ¿sí? Creo que todo el mundo ya, al menos en una gran mayoría, vio ese concierto, pues, multitudinario que hicieron en Birmingham, ¿sí? Donde precisamente ahí en Birmingham, allá en Inglaterra, es donde surgió esta banda, pues ahí se formó allá a finales de los años 60, esta banda de Black Sabbath icónica. Para muchos es la que dio paso al nacimiento de lo que conocemos como el heavy metal, el sonido del heavy metal, lo que conocemos como el rock pesado, pues no. Ellos pueden considerar Black Sabbath como de las bandas pioneras, si no la banda que dio origen, pues no, a este género, pues, ¿no? Y de ahí, pues, todos los derivados que han surgido hasta el día de hoy. Bueno, vámonos ahorita, más música, y vámonos con Famous Strangers. Así se llama esta banda de metal. Ellos son de Edmonton, allá en Canadá. Se formó en el 2023 con músicos, pues, que ya tenían bastante camino recorrido, músicos experimentados. Este 2025 han lanzado tres temas nuevos como adelanto de lo que será su álbum debut, que va a salir a finales de este 2025. Nos hizo llegar John Asher de Asher Media, también es un promotor amigo que tenemos ahí en Canadá. Así que vámonos con Famous Strangers. Suena bien, a ver qué les parece la voz de la cantante. Bueno, la verdad es que vale la pena seguirlo. Famous Strangers, precisamente el tema que vamos a escuchar, es el nombre también ahí de esta banda. Está George, es el que vamos a escuchar aquí con ellos. Vámonos, después Inner Shine, pero ahorita les comento más de esta banda. Famous, vámonos. We'll be right back. estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Volvemos después de escuchar a esta banda que se llama Inner Shrine. Inner Shrine, esta es una banda de metal gótico sinfónico. Ellos son originarios de Italia, específicamente de Florencia. Ahí nos mandaron ahí su reseña. Ellos se formaron en 1995, es decir que este año están cumpliendo 30 años de trayectoria. Ya no se cuecen el primer hervor. Nos los mandó ahí Katia Acuña de Against Promotion, que es una promotora que tenemos allá en Europa. Y pues bueno, también nos manda cosas interesantes como esta banda. Tienen ya 6 álbums en su discografía. Este 7 de julio acaban de lanzar su segundo EP titulado Symphony of the Absolute Bulwark, que es una reinterpretación del tema original, este tema que les acabo de mencionar, que está incluido en su segundo álbum, que se llama Fallen Beauty, que salió en el año 2000. Entonces lo volvieron a regrabar, obviamente con nuevas técnicas, ¿no? Mejorado pues en el sonido, y es lo que acaban de lanzar el pasado 7 de julio esta banda de Inner Shrine. Es un dueto que en su performance vienen ellos, no se identifican, ¿no? con sus nombres, son los personajes, no traen unas máscaras como ellos se define metal gótico, ya se imaginarán el tipo de máscaras, traen unos unas túnicas, ¿no? Entonces se ven así medio darks, ¿no? Así tétricos, ¿no? Por ahí. Pero bueno, es parte de su imagen, lo que quieren dar Inner Shrine. Bueno, vámonos ahorita, ahí estamos, saludos, ahí estamos pendientes todo. Fernando Gutiérrez, ¿qué ondas? Ahí está, ahí reportándose de Toluca Rock, por allá. Saludos Fernando, que ahí estamos, muy bien. Pues vámonos ahorita a seguir con más buena música, y aquí está esta banda de heavy metal. Fíjense que de toda la música que estamos programando semana tras semana, pues siempre hay muchos géneros, ¿no? Que ponemos de lo que ustedes quieran, ¿no? Que pues estamos aquí programando. Pero es muy raro, ahorita me estoy dando cuenta de que últimamente, pues, al menos en estos últimos años, han salido muy pocas bandas de heavy metal, que pueden decir, soy una banda, ¿qué tocas tú? Heavy metal, ¿no? Entonces, casi por lo real, oye, pues son que soy death metal, black metal, lo que sea. Pero realmente digan, ¿sabes que soy de heavy? Soy una banda de heavy metal, se oye muy raro, pues, ¿no? Entonces son pocas las bandas. Entonces, esta banda que voy a poner a continuación, ellos son alemanes. Y la verdad, me gustaron. Yo nací, yo crecí en el mundo del rock, oyendo heavy metal en los 80s, Judas Priest, Iron Maiden, etcétera, ¿no? Entonces, volver otra vez a decir una banda en reciente formación o de estas nuevas generaciones que digan, oye, soy toca heavy metal, bueno, se me hace interesante. Bueno, vámonos con Tomb of Giants, así se llama esta banda. Nos hizo llegar Metal Message. Esta es una promotora que, si mal no recuerdo, están en Italia, tienen ahí su base de operaciones, y me hizo llegar esta banda. Le escuché el disco, me mandaron el disco completo. Es un EP que va a salir el próximo 25 de julio. Aquí me lo adelantaron. Me puse en contacto con ellos y fui ya platicando, y ya me dijeron, oye, ya me explicaron, hablé con ellos, muy bien. Nos mandan saludos de allá, desde Alemania, el cantante de la banda. Y bueno, esta banda se formó en 2013, tienen dos álbumes en su discografía. Como ya les comenté, el próximo 25 de julio, de este viernes al otro, ¿sí?, van a lanzar su nuevo trabajo, que es un EP titulado Holding the Flame, así se llama el EP. Y el single promocional se llama The Flame, es el que están ahorita promocionando como un adelanto, pues, de lo que va a venir incluido en este EP. Ahí está este tema, así que vamos con ellos, nos mandan saludos y pues bueno, seguimos. Después vamos a escuchar Scorched Earth, también es una banda de death metal progresivo, ellos son de Grecia, pongan la atención también, ¿no? Está muy interesante. Pero vámonos primero con los alemanes heavy metaleros de Tomb of Giants y el saludo que nos mandan desde allá. Hey, SSL Rock, this is Kai from Tomb of Giants. Our new single, The Flame, is out now. Pure heavy metal, forged in fire. We raise the flame. You keep it alive. Let it burn, Mexico. Keep it alive. Darkness in your mind. No one's on your side. You stand against a rising storm, but you stand tall like a mountain. So get up and leave it all behind. Unlock your chains tonight and set it free. The flame inside your heart. Let the fire keep burning. Life now, as loud as you Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Scorched Earth, así se llama. Esta es una banda de, como ya les comento, de death metal progresivo. Ellos son originarios de Grecia, son griegos, nos los hizo llegar esta promotora de allá, precisamente de Grecia, que se llama Artisans, Artisans Promotion, y nos ha mandado ya Estación Rock Sonora @gmail.com, está en su lista de contactos y nos manda regularmente pues bandas, muy buenas bandas griegas de rock y metal, como esta de Scorched Earth, que se formó en 2023 y este mes de julio, bueno, están estrenando su EP debut que se llama Blood Spill. Así se llama este nuevo material que salió este mes de abril. Acaba de salir. No me pasaron la fecha exacta pues del mes, pero este mes de abril acaba de salir este nuevo material de esta banda griega Scorched Earth. Bien, nos quedan dos temas más para cerrar la primera parte de Estación Rock de este viernes 11 de julio. Ya saben, para la gente que nos está escuchando en otras latitudes, en otros países, en otros días, el programa de Estación Rock, este programa se transmite en vivo todos los viernes en la noche de 9 a 12 de la noche. Viernes es horario del Pacífico, horario de Arizona, en Estados Unidos, tomamos frontera precisamente ahí de Arizona en Estados Unidos. Entonces, para que tengan una referencia, ya que como les comento en un principio, pues ahorita comenté pues precisamente agradeciendo a todas las radios donde se le ha abierto un espacio a Estación Rock para también que se escuche, pero hay diferentes horarios y diferentes días, prácticamente toda la semana se está escuchando Estación Rock en diferentes países y en diferentes horarios. Entonces, si me están escuchando precisamente en otros países, en otro día, en otro horario, es nomás para aclararles el punto, ¿no? El programa en vivo, cuando se está grabando, pues se transmite en vivo, son los viernes en la noche, ¿no? Nosotros empezamos este programa hace mucho tiempo y lo hicimos precisamente los viernes, y ahora que regresamos, pues quisimos otra vez retomar precisamente esa esencia que teníamos de un principio, ¿no? De empezar de tener los programas los viernes en la noche, los viernes ya. Bueno, vámonos ahorita a cerrar pues esta primera parte y los voy a dejar con esta banda que este día, este 11 de julio, están estrenando material. Se llama Dead Within Days, así se llama esta banda. Es una banda de Nueva York, de metalcore, que este viernes 11 de julio están lanzando pues el tema más reciente, su canción más nueva, se llama Sleep Traveler, ¿sí? Viajero del sueño. Es un tema muy interesante, es un tema que tiene su historia, que sobre todo pues hasta cierto punto es una especie como de, ¿qué le puedo decir? Una historia de vida, podría ser, ya que el cantante de esta banda, que se llama Joe Sofía, o Joel, pues, ¿no? Joe Sofía, no especifica, ¿no? Obviamente, pues yo tampoco le pregunté, pero tuvo un problema físico de salud, el que le afectó su vista. El problema es que prácticamente se quedó ciego, ¿no? 27 años y perdió la vista, o sea, parcialmente está ciego, tiene muy poca visión, muy limitada. No sabemos qué le pasó, por qué sucedió eso, si fue una enfermedad, algún accidente, no sabemos. El caso está en que ese problema físico que tiene, bueno, lo transmitió a través de esta canción, pues, ¿no? Que él comenta que pues ya no puede ver, pues, ¿no? Normalmente, obvio, ¿no? Ni los colores, ni nada, pues, ¿no? Entonces, prácticamente estar viviendo de los recuerdos de lo que vio, pues no, ya en tiempo pasado, y de eso habla la canción, ¿no? Sleep Traveler, viajero en los sueños, ¿no? Viajando en los sueños, que es lo que tiene de sus recuerdos. Entonces, vámonos, vamos a escuchar a ellos, vamos a escuchar a Death with Days, que es un tema muy suave, me gustó, y obviamente pues la letra pues lleva pues un mensaje muy importante, tratando de superar pues no este esta discapacidad que ya tiene el cantante de esta banda. Y después, para cerrar, vamos a escuchar a esta banda que se llama Spectre. Es una banda de heavy metal, ellos son de Canadá, se formó en el 2023, el pasado 10 de julio, ¿sí? Es decir, ayer, ¿sí? De, bueno, 10 de julio del 2024, ayer, hace un año, lanzaron su EP debut, Armageddon, del cual vamos a escuchar Brick by Brick. Con ellos vamos a cerrar esta primera hora, esta primera parte, y escuchamos primeramente a Death Within Days. El tema está suave, me gustó, a ver qué les parece a ustedes. Y nos mandan saludos desde allá, desde Nueva York. Hola, mi amigos. Thank you for tuning in to Estación Rock. My name is Joel, and I am the vocalist for the world's only blind metalcore band. We're called Dead Within Days. We just released this song called Sleep Traveler. I hope you like it. conocimiento musical escuchando Estación Rock. I'm so glad we're Estación Rock. Rock. Bien, volvemos con ello. Ya cerramos la primera parte de este programa de Estación Rock, escuchando a Spectre. Así se llama esta banda de origen canadiense, banda de heavy metal. Escuchamos el tema Brick by Brick, ladrillo tras ladrillo. Este es un tema que viene incluido en su álbum debut, que salió el año pasado, 2024. Nos hizo llegar allá John Asher de Asher Media, pues ahí nos están mandando este material. Y pues bueno, está bueno el material, no le hace que haya salido el año pasado, pero pues, de todas maneras es bueno el material. Y ahí está, esta banda que se llama Spectre. De hecho, no los mandó precisamente Black Novosielski, así se llama, que ahí me equivoqué con el promotor, Black Novosielski de Black Promotion. Este también es un promotor amigo que ya tenemos ya que dos años, yo un poquito más, dos años, tres años trabajando, mandando material. Él tiene su oficina, su promotora allá en Polonia. Él es polaco, ¿sí? Y de hecho tenemos otra promotora también, Eva María Kopira, también ella es polaca. También nos manda bandas, sobre todo bandas de metal extremo, ¿no? Nos manda Eva y Vlad, ahí nos está mandando ahí también bandas interesantes. Esta precisamente de heavy metal canadiense, ¿bien? Es parte de su catálogo de bandas que anda promoviendo. Pues bueno, ya estamos sobre la segunda parte de este programa de Estación Rock. Gracias por estarnos acompañando, y sobre todo porque en esta segunda parte siempre nos dedicamos al rock y al metal en español. Y en esta ocasión, como siempre, abrimos precisamente con bandas de España. Vamos a tener aquí dos bandas que nos mandó Demons Records, esta disquera, pues, ¿no? Que nos manda precisamente materiales que ellos están manejando dentro de su catálogo. Así que vamos a abrir con ellos y después, ¿sí?, vamos a entrar precisamente con pues una banda argentina que nos hizo llegar pues su material a través de nuestra cuenta de WhatsApp. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar de ellos un poquito. De hecho, nos están escuchando, nos van a estar escuchando allá en Argentina. Ya es de madrugada allá en Argentina, tenemos 4 horas menos, ¿sí? Ahorita aquí son las 10 de la noche, 10 con 11 de la noche, hora del Pacífico. Allá en Argentina son las 2 de la mañana. Entonces, pues bueno, ahí están. Ellos me dijeron que se iban a presentar con bastante cerveza para estar escuchando este Estación Rock, como debe de ser. Saludos para allá, hasta Argentina. Nosotros también aquí estamos aquí acomodados. Así que vámonos primeramente a escuchar estas dos bandas que nos hizo llegar a Demons Records. ¿Sí? La primera se llama Aupa High. Así se llama, Aupa High. Es una banda española que combina varios géneros, entre ellos el punk rock, el blues, hardcore, incluso hasta heavy metal, ¿no? Entonces una variedad, no se define pues bien la banda, de ellos simplemente hacen música. Y pues bueno, el tema que vamos a escuchar, Siempre Hay, es el que vamos a escuchar, muy un poquito cargado, sobre más heavy este tema. Y después vamos a escuchar a los punkosos, también de punk rock, de Umbilical Deep Beat, que nos acaban de mandar precisamente el material. Este 4 de julio acaba de salir su nuevo tema, que va a ser un preámbulo para lo que va a ser su nuevo material. Ambos nos lo mandó Demons Records, así que vamos primero con Aupa High, Siempre Hay, y Umbilical DB, City, Cómeme los Wiwis, así se llama la canción, City, Cómeme los Wiwis. Vámonos primeramente con Aupa High aquí en Estación Rock. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Yeah. soledad. Siempre hay un motivo para luchar. El hacerlo sería firmar nuestro final. Siempre hay tiempo para escuchar las historias de los demás. Siempre hay tiempo para perdonar. Si lo haces más tranquilo, vivirás. Siempre hay tiempo para descubrir todo lo increíble que hay en ti. Siempre hay tiempo para perdonar. Si lo haces más tranquilo, vivirás. Siempre hay. El poder de la música. Solo en Estación Rock. Siri, ponme reggaetón. Siri, cómeme los globos, Siri. Ese hijo puta va a morir, Siri. No puedo estar sin ti. naturaleza. ¡No! Bien, volvemos después de escuchar a estas dos bandas españolas, Umbilical DB, es la que acabamos de terminar de escuchar, su más reciente tema que acaba de salir el pasado 4 de julio, se llama City. Ay, cómeme los wiwis, así se llama la canción, City, cómeme los wiwis. Y anteriormente a Aupa Hey. Opa High también es una banda de ahí española. Ambas nos mandó Demos Records, es una disquera española que, bueno, nos manda parte de su catálogo promocional. Ya prácticamente ya nos tiene agregado otras novedades que saca dentro del rock, que nos los manda para que lo compartamos. Bueno, vámonos ahorita rápidamente. Saludos a toda la gente que nos está viendo a través de nuestro Facebook Live, en nuestro canal de Facebook, ahí estamos. También ya saben que estamos también en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, búsquenos como Estación Rock Sonora, ahí está el logo, el loguito imperdible, así que para que ahí se agreguen, que nos digan like o nos sigan, sobre todo pues para seguir aumentando esta comunidad de Estación Rock. Vámonos hasta Argentina ahorita, precisamente pues de seguro nos van a estar escuchando desde allá. Mandamos saludos precisamente allá, nos pusieron en contacto a través de nuestro WhatsApp, nos mandaron saludar y nos mandaron decir, vas a poner a esta banda, claro que sí, ahí está. Saludos allá a Lorena, pues Lorena también nos está pidiendo a esta banda. Y también, también saludos allá también para Nahuel de Merlo. Ellos son de allá de Argentina, nos mandan saludos y bueno, ellos están ahí al pendiente de esta banda que vamos a presentar a continuación, que se llama The Morados Rock, así se llama. Esto es una banda de rock de Buenos Aires en Argentina, que viene siendo pues es una un proyecto pues, ¿no?, que traía ahí el guitarrista Leonardo Aguirre, un veterano pues dentro de la escena de rock en Argentina, con muchos años, más de 30 años pues, ¿no?, tocando en diferentes bandas. Decidió pues agarrar camino solo, ¿sí?, es decir, ya no tocar, voy a hacer mi propio proyecto, voy a hacer mi propia banda. Y bueno, ahí formó The Morados Rock junto con Perchu, ¿no?, Emilio Serrano, que era su, también empezó a tocar, era su alumno pues, ¿no?, y se integró pues a este proyecto como bajista, y lo complementa Carlos Alcaine, que es el baterista de la banda. Así que así están formados como trío, The Morados Rock. Y pues bueno, ahí está esta propuesta interesante que nos los hizo llegar allá precisamente por WhatsApp. Ahí se pusieron en contacto con nosotros, nos dijeron, oye, andamos buscando la manera pues de darnos a conocerles. Adelante, mándenos el material. Como ya les comento, ahí está el correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Si tienes una banda, si tienes o conoces una banda que anda buscando pues un foro, un medio para dar a conocer, manda el correo de estacionrocksonora@gmail.com. Y así como pasó en el caso de The Morados Rock, que esta semana se pusieron en contacto con nosotros, mándenos el material, ya lo escuchamos, adelante, viene. Nosotros no juzgamos, simplemente programamos aquí la música. Ustedes son los que van a decidir si vale la pena o no el material que nosotros estamos poniendo. Nosotros no juzgamos y juzgamos, si es bueno o es malo. Simplemente nosotros consideramos que vale la pena presentárselos, ¿no? Ustedes tienen la última opinión de si es bueno, si es malo, si vale la pena o no la banda o la propuesta que está presentando el grupo, ¿no? Entonces, en este caso, a mí en lo particular me gusta lo que están haciendo. Se nota, pues, ¿no?, el profesionalismo y sobre todo la experiencia, ¿no?, como músicos. Así que, sin más preámbulos, vámonos hasta Argentina. Saludos para allá, tenemos muy buenos amigos, muy buenas bandas que hemos programado por allá. De hecho, vamos a programar otra banda argentina ahorita también en este segmento, pero ahorita más adelantito. Así que vámonos con Demorado Rock, un tema que se llama Viejo Rockero. Así que vámonos con ellos en este siguiente bloque ahí, aquí en esta zona. Vámonos, saludos hasta Argentina, Viejo Rockero. Esto es Demorado Rock, Fercho, quien te habla, el bajista. David, cantante y guitarra. De acá desde Argentina, Buenos Aires, partido de Merlo. Queremos agradecer a Claudio, allá en México, a toda la programación de Estación Rock. Gracias por ayudarnos a difundir nuestro trabajo. Estamos presentando nuestro primer disco, no menos que La Gloria. Así que bueno, saludos acá desde Argentina. Rompiendo fronteras. Ahora sí que estamos rompiendo fronteras y es un placer enorme para nosotros poder estar sonando en otro país. Muchísimas gracias por todo. Alma cuando siente llena tu cabeza de Estación Rock. De regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda originaria de Colombia, se llama Paralelo 45, banda de rock progresivo. Ellos se formaron en el 2017, el pasado 4 de julio, la semana pasada acaban de lanzar su álbum debut, se llama Camaleón, ¿sí? Donde pues, escuchamos este tema, que es el single promocional, se llama Hombre en Llamas, ¿sí? Me recordó aquella película de ese nombre, ahí con Denzel Washington, piedra. Ahí está Paralelo 45. Ahí lo vamos a comentar también. Ahí ya la próxima semana, los miércoles, allá en el horario de Colombia, a las 4 de las 2 de la tarde. Ahí sale en el retornorock.com. Ahí hay retransmisión de este programa en la próxima semana. Ahí vamos a estar ahí haciéndole una presentación pues a esta banda de Paralelo 45. Muy buenas bandas allá de Colombia. Saludos a toda la gente que nos escucha allá a través de el Retorno Rock .com. La verdad, muy muy animadas ahí Kelly y compañía, este tipo de trabajo ahí de Retorno Rock. Muy suave la página, lo que hacen ahí, la actividad muy movida, ¿sí?, en redes sociales. Muy bien, bien, bien por lo que están haciendo. Ahí las felicito ahí a todo el equipo de El Retorno Rock. Bueno, vámonos ahorita ya para cerrar pues ya esta parte del rock y metal en español, y volvemos otra vez a Argentina. Y vamos a escuchar esta banda que se llama Somnium. Así se llama esta banda, Somnium. Es un trío pues que combina el metal sinfónico con partes con toques de música electrónica, ¿sí? El que maneja. Se formó en el 2019. Está formado por Darío Rittman, ¿sí?, Fabio Nahuelkir y Patricia Mora, que es la vocalista. Muy buena voz, ¿no?, la que tiene esta muchacha, y la verdad hacen una muy buena propuesta musical, la verdad que sí. El 5 de julio pasado de este mes, ¿sí?, acaban de lanzar el single Euphoria como adelanto de lo que va a ser su álbum debut, que va a salir en este 2025. Vámonos con ellos, vamos a escuchar precisamente Euphoria de Somnium, que nos mandó Guerra Interna, esta promotora en Argentina. Y después vamos a escuchar a Pit Level. Es una banda de heavy hard rock. Ellos son chilenos, ¿sí?, allá de Santiago de Chile. Nos lo mandó Recargado Promotion. Y esta banda se formó en 2020. Tienen 3 álbums en vivo, fíjense qué interesante, y un álbum de estudio, ¿no?, en el 2024. El pasado 4 de julio acaban de lanzar su 4º álbum en vivo, ¿sí? Así es, llamado Live Mexico City, así se llama. Este material lo grabaron en su presentación que tuvieron aquí en Ciudad de México el pasado mes de abril de este año 2025. Tuvieron 2 presentaciones aquí en Ciudad de México, en el Multiforo 246 y en el Gato Calavera. De esas 2 grabaciones salió precisamente este material para el 4º disco en vivo de Pick Liver. Bueno, estas 2 bandas vamos a presentarlas, vamos a escucharlas a continuación, y después, bueno, seguimos platicando. Pues vámonos precisamente a escuchar Euphoria de Somnium, allá hasta Argentina, y después nos brincamos la cordillera de los Andes y nos vamos hasta Chile con Pick Liver. Así que vámonos primeramente con Somnia, la verdad, muy buena banda. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Pick Liver. Esta es una banda de origen chileno de Santiago de Chile y que este mes, bueno, acaba de lanzar su cuarto álbum en vivo. Este lo grabaron en dos presentaciones que tuvieron, como ya les comentaba, en el mes de abril allá en la Ciudad de México. Viajaron, pues, ¿no?, de allá de Chile para presentarse aquí en nuestro país, en Ciudad de México, ahí en dos lugares, tuvieron dos presentaciones. De ahí, de esas grabaciones, bueno, salió este disco, este material que se llama Live Mexico City, así se llama este material de Pick Liver, que acaban de estrenar la semana pasada. Bueno, ya vamos sobre, ya estamos sobre la recta final, la tercera parte de este programa y de Estación Rock, y vamos a hacer una pausa porque dentro de lo que nos queda de material nuevo que traemos para presentarle, vamos a hacer una pausa para comentar, pues, ¿no?, un poquito sobre lo que fue la despedida de Black Sabbath, ¿no?, en Birmingham, el lugar, la ciudad donde nació Black Sabbath, y pues prácticamente hicieron historia. Banda legendaria, banda icónica, que no se ha hablado de Black Sabbath, prácticamente podemos decir que ellos son los padres de lo que es el heavy metal, de lo que conocemos, toda esta música rock y todos los géneros el embrión pues fue precisamente Black Sabbath, una de esas bandas icónicas, lo que hizo Tommy Iommi, y en fin. Bueno, el caso está en que, tratando de recordar, bueno, ahí se el sábado pasado, ahí en Birmingham, se volvió a reunir la banda original, los miembros originales, ¿sí? Los que fundaron esta banda, ahí se volvieron a dar cita, después de tantos años, estamos hablando más de 50 años tocando juntos, y pues bueno, entre dimes y diretes y broncas y todo eso, volvieron a reunirse por última vez en un escenario obviamente con muchas bandas, lleno total, fue un éxito, y aquí tal cual fue el éxito que pues se cobró, ¿no? la entrada, según estaba leyendo las notas, fue casi 190 millones de, no me acuerdo, por ahí debe ser el dato, pero todo ese dinero que se recaudó fue donado precisamente para diferentes causas, ¿no? Nobles, así que pues un buen gesto lo que hizo Black Sabbath con los ingresos que se obtuvieron en este último concierto que hizo esta banda. De hecho, pues ustedes vieron allá a Oslo sentado en un sillón, pues, especial que le hicieron de las tinieblas, precisamente porque ya su condición de salud pues es muy delicada, y la verdad es que hizo lombrada, ¿no? Ozzy, para poder subirse al escenario, estar ahí, pues no poder cantar a pesar de sus problemas de salud, y la verdad, pues bueno, para la gente que lo vio en vivo, pues bueno, que ahí se puede decir que esta fue la última vez que vamos a ver a Ozzy empuñando un micrófono arriba de un escenario. Vamos a ver que pues al menos ahora en el descanso que va a tener, pues ya pueda aliviar un poco, pues no, todos sus dolores. Vamos a escuchar precisamente, pues vamos a dar paso en esta pausa a escuchar cuatro temas de Black Sabbath con cuatro cantantes que tuvo Black Sabbath. Los cuatro son leyendas, ¿sí? Entonces usted decide, tú sabes con cuál te queda, ¿no? Pues la verdad es que los cuatro, estamos hablando de Ian Gillan, que era un solo disco, pero es Ian Gillan, Deadly Football, estamos hablando del propio Ozzy, que es el miembro original del fundador de la banda, estamos hablando de Ronnie James Dio, que es prácticamente la voz del heavy metal, y estamos hablando de Tony Martin, una excelente voz que prácticamente podemos decir descubrió Black Sabbath. Él seguía trabajando, ¿no? Pero pues hay de cuenta que brincó a las grandes ligas cuando Tony Iommi lo invitó a formar parte de Black Sabbath. Ahí es donde todo el mundo nos dimos cuenta y conocimos la tremenda voz de Tony Martin. Vámonos entonces a escuchar a Black Sabbath, primeramente con Ronnie James. Things never last. Nothing's in- Estación Rock. Rock. Bien, ese fue Ronnie James Dio cuando integró Black Sabbath. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ian Gillan de Deep Purple. Bueno, en la única participación que tuvo con el disco de Born Again de Black Sabbath de finales de los 70. Vamos con Ian Gillan. Ex cantante de Deep Purple, ahí del Born Again Crash Ahí acabamos de escuchar con Black Sabbath. Y bueno, ahora vamos a escuchar ahora a Tony Martin. Tony Martin, que pues bueno, ahí lo descubrió, por decirlo así, de esa manera. Lo descubrió ahí Tony Iommi. Así que vamos a escuchar ahora a la voz de Tony Martin con Love Forever en Estación Rock. Black Sound. Estación Rock. Y bueno, pues ahí está la clásica de Black Sabbath. Prácticamente con esto identificas a esta banda. Y bueno, ahí está Ozzy Osbourne con Paranoia, un clásico pues ahí de esta super banda que la semana pasada pues ya se despidió definitivamente. Vámonos con Ozzy Osbourne. Can you help? Pues bien, ese fue ahí estas cuatro participaciones, cuatro voces que pues fueron parte de Black Sabbath, el evento que se dio la semana pasada ahí en Birmingham, donde fue la cuna de donde salió Black Sabbath, pues fueron los integrantes originales, los que formaron la banda, ¿no? Esa fue la presentación. De ahí que algunos comentarios que dicen, oye, ¿por qué no invitaron a esto? Bueno, es que la banda original, pues, o sea, era la banda que dio origen, pues, ¿no?, a Black Sabbath, y ellos fueron los representantes. Obviamente, pues, le dieron su agradecimiento a los demás, ¿no? Pero aquí simplemente nomás estamos recordando el paso que tuvieron algunos de los cantantes, sobre todo en el caso de Dio, pues, más icónicos. Hay que recordar que Black Sabbath, prácticamente podemos decir que era Black Sabbath hasta finales de los 70s, cuando salió Ozzy Osbourne por todas las broncas que traía, ¿no?, para hacer su carrera solista en los 80s. Ya en los 80s Black Sabbath prácticamente era Tommy Iommi nada más, ¿no?, con una serie de músicos talentosos que pues ahí vemos a estos cantantes. Estaba Cozy Powell, Eddie Niapis, etcétera, etcétera. Había muchas formaciones, pero prácticamente Tommy Iommi era el que rescató y el que mantenía el nombre de Black Sabbath. De hecho, el disco del Eternal Idol, y cuando entró Tommy Iommi, Black Sabbath quería, Tommy Iommi quería prácticamente salir con su disco como solista, como Tommy Iommi, pero la izquierda dijo que no, que tenía que salir como Black Sabbath. Entonces de ahí continuó Black Sabbath. Bueno, son historias que ya todos ustedes ya saben. Bueno, aquí tenemos invitados. Ahorita vamos a acomodar nomás los micrófonos en lo que se acomoda, en lo que me acomodo y todo esto. Vamos a ir con más música. Ya estamos sobre la recta final aquí de Estación Rock y seguimos con buena música. Bueno, Zucaritas no me deja ahí, pero bueno, aquí está. Vámonos con esta banda que se llama Su Idol. Es una banda de heavy metal. Ellos son originarios de Las Vegas. Está suave, me gustó lo que están haciendo. Nos lo mandó este amigo promotor que tenemos ahí en Polonia, que se llama Vlad Nowaczyski. Y pues bueno, se formó en el 2012, ya tienen tres álbumes, el más reciente que se llama Kill the Beast, Mata a la Bestia. Y la verdad me gustó lo que están haciendo, esto de Su Idol allá en Las Vegas. Vamos con ellos, porque seguimos platicando aquí en este show. We'll be right back. Jump. ocean of stars, and now a revelation to find beyond the void and the line. I now return to the core of all life. Bueno, aquí estamos de regreso. Aquí estamos después de haberles de Carlos ahí en la segunda parte. Escuchamos a su idol primeramente con esta banda de heavy metal. La verdad está, a mí me gusta el tema Kill the Beat. Y después escuchamos a Rising Alma. Así se llama la siguiente banda. Es una banda alemana de metal progresivo y la alternativa de Alemania. Hoy precisamente este día 11 de julio acaba de salir su álbum debut titulado Cracking the Moment, así que estamos escuchando lo nuevo de Rising Alma, que nos hizo llegar Katia Cuña de A Games Promotion, allá esta promotora que tenemos allá en Europa. Y después escuchamos a Aiden Sky. Este es un proyecto personal de música como progresiva, atmosférica, trae otro rollo muy interesante, electrónica. Este es un músico canadiense, ahí nos lo mandó John Asher, allá de Asher Media en Canadá. La verdad también muy interesante. Aiden Sky también está estrenando material. Y pues bueno, aquí está Ram Sagan, que llegó ahorita aquí de Fantasmazo. Aquí está. Traemos en pendiente ya una presentación en vivo, ya está, ya la tenemos apalabrada, pero ya no más que queden definidos aquí los detallitos, que ya espero que ya esta semana por fin ya se pueda, ya podamos estrenar, pues no, la otra parte de la cabina que tenemos aquí, que luego ya se las voy a presumir bien en redes sociales. No les he subido nada de foto ni imagen, nada, porque quiero que ya que esté presentado y todo eso. Ram, ¿qué ondas? A ver, creo que hay mucho mitote, pues, ¿no? Pero no vamos a hablar de los mitotes, vamos a hablar de la música. A ver, ¿qué novedades traes? ¿Qué andas haciendo? A ver qué dime, platícame algo. ¿Sigues haciendo música? A ver, ¿qué es lo que andas haciendo? O sea, una versión, pero ¿de quién es la original? Ah, es tuya. Ah, ok, pues, sí. Ah, hiciste la versión acústica. Ah, ok. Entonces, ¿y cómo es que tocó meterle un FL? Quería probar. Ah, okay. La Thank you. Sí, pues Play Record, así como le hacían en la grabadora, pues él no me lo ponía. Quítale. Fue la primera vez, fue obviamente que ya la escuchas y ahí la escuchas al tiempo y se dan las torres que hice. Si yo me acuerdo, tengo cassette grabado los primeros programas de Estación Rock, los primeros en cassette. Y a veces veo el cassette, no nomás un ampa, es un memorexo, eso de manera saludable. Y una vez lo puse una grabadora para escuchar y me estaba escuchando. O sea, ya tienes el tiempo. No cuando los primeros. Sí. Los primeros de 86, septiembre del 86. 40 años. No nací ya todavía. Ni tu papá se conoció todavía. No estaba teniendo. Red Sonora, ahí empezamos esta pinche loquera y ahí terminamos el 92, se terminó el sexenio, llegó gente nueva al siguiente sexenio con otras ideas, otros proyectos y pues nos dieron la bola y que pues bueno. Ya después nos dijeron, ¿sabes qué? Pues siempre sí, desde el punto ya estaba haciendo otras cosas, dije, no, bueno, ahora sí te voy a cobrar, le dije, de la producción, y ya como que ya no les gustó, pues también así, o sea, esto no se pagan solas, pues, claro. Claro, ahorita pues estoy de gorrión, es la que son las que más me gustan, así sin gas. Sin gastar. Riquísimas. Como dijera el tigre. Como dijera el tigre Toño. Riquísimas son. Bueno, vámonos con más música. Ahorita seguimos aquí platicando. Vámonos con Tales of Destiny. Cheer up, darkness. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a Tales of Destiny. Esta es una banda bien interesante que mandó a Games Promotion, que hacía junio. Y bueno, eso es una banda que empezó cuando eran adolescentes estos integrantes. Por cuestiones de hacer el destino, en fin, cada quien agarró caminos diferentes de lo que tú quieras y diferentes actividades, y ahí quedó el proyecto de Tales of Destiny. Bueno, después se encontraron de nueva cuenta, platicaron en Guaguaguá 30 años después y dijeron, ¿qué onda? Nos volvemos a juntar, ¿se acuerdan el proyecto que traíamos allá cuando estábamos morros, cuando estábamos chamacos? Y bueno, pues se volvieron a juntar y revivieron el proyecto, revivieron la banda. Y bueno, después de 30 años acaban de sacar un nuevo material, así se llama Age of Destiny, Cenizas del Destino. El 26 de septiembre de este 2025 va a salir este material. El tema que acabamos de terminar de escuchar, pues viene siendo un adelanto, pues, ¿no? Power Metal de Canadá. Ellos son canadienses, ahí están de una ciudad que se llama Mont-Saint-Anne, cerca de Quebec, Canadá. Pues ahí está, esta banda de Power Metal, de estos músicos que se reencontraron después de 30 años, fue un proyecto donde estaban chamacos y lo volvieron a retomar, y la verdad que sí. Y a propósito de retomar proyectos, no sé si Ramón, ¿has escuchado alguna vez a King Crimson? Es una banda de las primeras bandas de rock progresivo, ¿no? Tú cuando dices rock progresivo, luego te acuerdas de Yes, ¿no? Entonces, pero King Crimson fue de las primeras bandas allá a finales de los 60. Bueno, el caso está en que se van a volver a juntar después de 50 años, ya veteranísimos, todas para hacer un disco nuevo. King Crimson, así que vamos a ver qué tal suena lo nuevo de estos veteranos, que estamos hablando ya de músicos que andan arriba de los 70 años de edad, casi 80, y pues bueno, y es una de las bandas legendarias dentro del rock progresivo. Vámonos ahorita, ya nos queda poquito tiempo, pero nos queda bastante material todavía. Sky Stormbrack es el que vamos a dar, la banda que vamos a escuchar a continuación. Banda suave, rock and roll. Órale, ahorita seguimos. Y ahora que estamos de regreso, y bueno, estamos aquí platicando con Ramsey y su proyecto, lo que trae ahí interesante. De hecho, pues bueno, es uno de los proyectos que traemos aquí próximamente, ya de tener live session, ¿no? Entonces, va a estar ahí, va a estar aquí con su sobre todo lo interesante que vengas, porque bueno, tú empezaste tu proyecto como solista, ¿no? O sea, tú estabas haciendo todo solista, entonces prácticamente ahorita que tendrás que 2 meses, 3 meses ya con una banda, o sea, establecida como tal, unos 6 meses. Entonces era tu proyecto personal, tú, o sea, tú hacías tus propias mezclas, tus propias producciones, pero tú lo hacías tú solo, ¿no? Entonces ahora ya tienes una banda, ¿no? O sea, alguien que, o sea, tienes un grupo de amigos que te está apoyando atrás. Entonces, eso es lo que es lo interesante. Entonces, ahora, ¿ya te has presentado en vivo? O sea, ¿cómo te ha funcionado? Entonces, ahora... Entonces la idea es que estén en vivo aquí en Estación Rock. Esa es la idea. Entonces ya estás apalabrado por la interés. Bueno, ya estamos sobre la recta final. Ya para despedirnos, los voy a dejar precisamente aquí. Nos vamos a ir yendo y aquí les voy a dejar, pues bueno, escuchamos literalmente a Santana, una de las bandas ya para cerrar, y vámonos con Blue Ride, ¿sí? Esta es otra banda también que tenemos para cerrar aquí el programa. Y bueno, Ramón, ahí vamos a estar, seguimos platicando. Ya nos faltan detallitos así nomás para estar listos, para que suene bien todo. La idea es que esta presentación en vivo que se va a hacer aquí en Estación Rock, es que el audio, el sonido se oiga bien, o sea, no rebotado ni nada de eso, que lo que ustedes vean en nuestro live de Facebook y lo que escuchen en nuestras transmisiones en radio, pues se oiga ahí sentado, ¿no? Que te oigas bien, pues, ¿no? El video también se oiga bien, y todas las bandas que vamos a estar invitando también, porque la idea también, o sea, que les sirva a ustedes de promoción, ¿no? Que la gente diga, ah, oye, pues tocan bien sus vatos, ¿no? Entonces, pues, ya lo buscan, ya lo digan, ¿no? Entonces, la idea, pues, es promoverlo, que la gente los conozca, que en un momento dado, cuando se vuelvan a presentar en vivo en cualquier escena, diga, ah, pues ya los vi, entonces, ya sé cómo tocan, ya sé que gusta que rolas traen, ahora está bueno. Ya tienen una referencia, ¿sí? Que al rato de, oye, ¿quién va a tocar? Ram Sagan, y ese pinche invento. Entonces, ah, pues ya los oí allá, ya los escuché allá, tan suave, ya los meto, ah, pues ya. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, obviamente es fomentar esto, ¿no? Entonces, ¿sabes? Ya tuviste en la fiesta de Fifi, que fue en Ford. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Cómo lo fue? ¿Te sentiste rockstar? Sí. Es que me sentí así porque... No me sentí soy, cabrón. Soy así. Pues, el gusto que estamos tocando. Se acercaran las morros, decían, firman, no, y al día había gente que yo creo que en la Les gustó el ritmo de la canción. Pues creo que a la otra ya tiene la idea, para la otra tocada, así cuando vas a misa o yo a misa, que ven acá, que te entregaban ahí el librito, ¿no? La cuadrito virtual. Sí, toda la misa, ¿no? Entonces ahí todavía igual con la letra de las canciones para que la canción. Si no vas a poner, si no va a haber karaoke, pues ahí está la letra, mira, cántala. Sí, le saco fotocopia, pues. Bueno, vámonos, aquí los dejo con Blue Ride, luego platicamos. Nos vemos la siguiente semana con más rock and roll. Tenemos sorpresas, así que pendientes, ahí estamos. Qué bueno que viniste. Ya aquí próximamente va a estar de nueva cuenta, pero con la guitarra al hombro para aventarse su party rock. Of course. Nos vemos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.